Porque hay que seguir pensando. Preguntando se conoce gente, se aprende. Bayer es una de las voces, los hombres imprescindibles de la nación. Cuando comencé la investigación, investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja, eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones. No es posible que vivan en las pocigas en las que viven, ni trabajar 15 horas por día para cobrar esa moneda que no alcanza para nada. Pero a pesar de los compañeros detenidos, del hambre, la miseria, la explotación, vamos a triunfar en nuestra lucha. Y organizar el llanto, convertirlo en agua clara y en torrente digno de beber. Los ojos desesperados en albas de primavera y en cielos de un día que vendrá. Soto, Antonio Soto, luchador inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible, fuerza interior para arrasar del proletario el yugo abrasador. La Federación Obrera revivió con tu llegada y en su seno pronto se acuñó la voz que el pobre esperaba para generar conciencia frente a la soberbia de la unión. Soto, Antonio Soto, luchador inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible, fuerza interior para arrasar del proletario el yugo abrasador. Declaró la huelga, los patrones tienen miedo, no trabaja nadie en la región. Alambradas por el piso, la tierra no tiene dueños, quiero mantener esta ilusión. Soto, Antonio Soto, luchador inquebrantable, prenda de unión ante un patrón incontenible. Fuerza interior para arrasar del proletario el yugo abrasador, Antonio Soto, obrero y luchador. Y con la primera huelga general se consigue el primer convenio rural que dignificaba la labor de los trabajadores, así como también sus condiciones de vida. A cambio, la asamblea decidió levantar la huelga. Ocurre una cosa absolutamente insólita. Los estancieros se niegan a cumplir el convenio. Entonces los obreros van a la huelga, a la segunda huelga. Y ahora viene el cambio. Los que han visto la Patagonia Rebelde, que está filmada sobre todas pruebas científicamente históricas, cada escena nos teníamos que resguardar porque si no nos podían iniciar juicio por calumnias e injurias, y esa película tan cara podía ser prohibida por los jueces. Entonces nos cuidamos muchísimo. Bueno, y lo que algunos espectadores no entienden es el cambio de Varela. ¿Por qué va y primera y firma el convenio? Y va por segunda vez y ya no firma el convenio. Fusila a todos los peones. No perseguir es la consigna de Varela. Buscar en todos los rincones sin cesar y destratar de cuajo el germen anarquista para que al fin por estas tierras haya paz. Celeste y blanca esa bandera tan gloriosa ha de flamear por siempre y nunca se ha de arriar ante la roja y negra de los anarquistas que poco a poco expulsaremos del lugar. Lo dice faros van a ser el escarmiento para que nunca más se atrevan a volver los que intentaron sublevar la Patagonia. Sí, a uno le da orgullo de hablar de un dirigente obrero, es de Albino Argüelles. No era patagónico, era porteño. Y hacía 6 meses apenas que estaba trabajando en San Julián. Y aquí la primera vez que lo oyeron hablar en la Sociedad de Obreros Varios de San Julián, bueno, enseguida lo eligieron, lo apoyaron. Y poco después van a empezar las huelgas patagónicas de los peones rurales y él los va a apoyar. Y Albino Argüelles va a ser fusilado y torturado de la peor manera por el capitán Anaya. Ya comenzó la matanza por el territorio que ayer defendió. Ya comenzó a correr sangre de lo que... Y después la experiencia con los soldados, que cuando yo empecé la investigación tenían todos 69 años, eran de la clase 1900. Y qué distinto es el ser humano, el alma humana, ¿no? Fui ahí en Saladillo a ver uno, porque la Organización de Trabajadores de Campo me dio los domicilios, yo iba con los nombres de los partes militares. Y pude localizar los domicilios. Bueno, y me esperaban como si fuera yo alguien que estaban esperando toda su vida. El soldado Gamondi, me acuerdo. Yo toqué el timbre, salió. Le digo, mire, yo soy un historiador que está estudiando las huelgas patagónicas. Adelante, pase. Me llevó a la cocina a tomar mate. Bueno, y entonces me dice... Yo, desde entonces, siempre le pregunto a Dios, ¿por qué me mandó a matar gente? Si yo era un buen muchacho. Dice, si yo acá en la provincia de Buenos Aires era un hombre que todos los domingos iba a misa, los sábados a la noche iba a bailar acá, y después hacía mi trabajo como peón rural, y me mandan allá, Dios me manda allá a matar. Dice, yo no puedo sacármelo de la cabeza, el primero de los fusilados. Dice, a mí se me movía el Mauser así, pero tenía un suboficial al lado, entonces me tuve que componer. Bueno, y le pegué el tiro, dice, y me acuerdo que le pegué en la ingle al obrero. Dice, y empezó, puso los brazos así, empezó a moverse y empezó a caer. Bueno, este movimiento me lo hizo como 3 o 4 veces el soldado Gamondi. Y fíjense la diferencia. En la casa de al lado, justo del mismo pueblo, vivía otro de los veteranos. Entonces golpeo, digo, soy un historiador, qué sé yo. Sale el tipo, me mira y dice, ¿qué quiere saber? Le digo, bueno, los aspectos históricos. Digo, su nombre está en la columna que va a la estancia Lanita, donde, digo, hubo más de 600 fusilados. Entonces el tipo me miraba de arriba abajo, dice, ¿sabe lo que tengo que decirle? Que yo no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo es que fui en barco y volví en barco, después no me acuerdo de nada. Digo, pero ¿cómo no se va a acordar de la estancia Lanita, donde estuvieron como una semana? Digo, y se hizo realmente allí un fusilamiento en masa. Y me dice, no me acuerdo de nada, solamente que fui en barco y volví en barco, nada más. Eso es todo lo que puedo decirle. Bueno, entonces dije, bueno, muchas gracias. Y ya me iba y me llama y me dice, además le voy a decir una cosa. Dice, si tuviera que hacerlo de nuevo todo eso, lo hacía de nuevo. Hablando, viajando, se conoce gente. Mi nombre es Jorge Aravito y soy el buscador.